Glasgow, miércoles 28 de marzo de 2007. Soñé que iba con Cuauhtémoc de viaje a una zona semi-rural. Íbamos a descubrir un lugar, una comunidad indígena que había permanecido hasta ahora muy encerrada en sus tradiciones ancestrales, con todos sus misterios. La comunidad estaba en la cima de un cerro y se había guardado hermética a la civilización moderna, por todo este tiempo, intocada, original, oscura y fuerte. Yo había estado ahí antes, pero llevaba a Cuauhtémoc para que viera lo que era ese ritual. Hoy había una procesión de todas las culturas de la zona e íbamos encaminándonos hacia arriba un poco a poco. Llevaba a Cuauhtémoc para que descubriera lo que era su país, México, su cultura y su pasión. Él estaba excitadísimo y quería seguir subiendo y llegar ya, pero había que ser discretos y llegar de a poco, porque en cuanto lleguemos allá, nos van a encerrar en un cuarto a Cuauhtémoc y a mí. Eso es lo que va a pasar. Lo sé porque los conozco. Son encerrados y oscuros, guerreros. No van a entender más de lo que viene de ellos mismos, del interior de su cultura. Lo mejor sería pasar desapercibidos y poder observarlos. La magia, la mística, la fuerza, el poder, los misterios y toda la virtud y la oscuridad de la tierra necesaria para germinar la vida del hombre y las mujeres. Nos vamos acercando con prudencia, cada vez más por los caminos hacia la cima por donde vienen ellos bajando. La procesión empezó y vienen bajando, los vemos. Las mujeres vienen con la cabeza cubierta con mantas de un solo color. Rostros extraños, cargados de misterios, es algo muy especial. Van desfilando hacia abajo. Estamos presenciando un evento único, cargado de poder, que se abre y se muestra.